seré para ti el duende que ha trepado hasta tu habitación. Hoy seré por ti la nota que ha compuesto toda la inspiración. Hoy seré de ti la chispa que te enciende la imaginación. ¿El cumpleaños que mejor recuerdo guardas? ¿Cuál ha sido el cumpleaños que mejor recuerdo guardo? Pues es que, ¿sabes? Poca memoria de cuando era pequeñito, la verdad. Que cuando era pequeño, ¿qué quería ser de mayor? Pues, seguro de cantante o actor, no. Así que, nada, no me gustaba. Así que empecé a cantar. Y eso sí que me gustó. Y empecé a hacerlo mucho y con los años pues he podido vivir de ello. No sé si quería ser actor, pero muy payaso siempre fui. Eso sí, de pequeño siempre hacía payasadas. Con una linterna y más ciega que con 15 dioptrías. Tremendo vampiro. Aparecía siempre a medianoche y me llamaba y comunicaba. El teléfono apagado a todas horas y yo llamaba y comunicaba. De excusa rápida salía por tu boca. Oye, oye, somos Radio Solidaria Omega Online. Estamos en internet. En tu channel. .com. ¡Te esperamos! Y ahora ya sé.

los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel, hay un mismo corazón. ¿La carrera para ser actor es difícil? Bueno, pues como todas las carreras, sí que es verdad que es menos técnica, es muy de sentimientos, de emociones, muy de encontrarte a ti mismo. Eso es mucho más difícil, pero todo tiene su ser bueno en algo, siempre es difícil. Hay que trabajar mucho y hay que formarse mucho y hay que darlo todo. ¿Te gustan los deportes? Me encantan los deportes. Menos el fútbol. ¿A quién le gusta el fútbol? A mí. A todos, ¿veis? Pues a mí nunca me dijo nada del fútbol. Yo jugaba a tenis, a squash, a básquet, he hecho artes marciales, he hecho de todo, menos fútbol. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Aquí tengo la parte de la música, ¿veis? Espera, a ver si lo puedo ver. ¿Veis? Tengo un teclado. ¿Veis? Aquí es donde compongo toda mi música. Tengo un teclado, el ordenador que está aquí abajo. Esto es una mesa de mezclas. Y aquí tengo las pantallas para tener todo, ¿veis? Aquí tengo mi micro, ¿veis? Tengo aquí un micro. Y aquí voy componiendo todo. Tengo mis guitarras aquí atrás, que ahora las tengo aquí. Pero las tengo aquí. Y después aquí, el resto es donde escribo. Tengo unas pizarras donde pongo mis ideas. Y aquí, ¿veis? Aquí es mi escritorio, que tengo para también edito vídeo. Y tengo aquí, mira, aquí tengo todos los premios que he ganado, los discos que he grabado, etcétera, etcétera. Regalitos de la gente. Pues cuando tengo tiempo libre, vengo aquí y trabajo. ¿Qué significó para ti vivir en Nueva York? Fue una experiencia fantástica. Nueva York es una ciudad muy dura. Una ciudad muy dura porque hay mucha competencia. La gente se va a Nueva York, toda se va a triunfar. Y es muy difícil vivir allí. ¿Qué tipo de obras haces? ¿Te gustan los musicales? Exacto. Bueno, yo hago... Lo primero, soy actor. Por lo tanto, yo hago todo lo que se puede hacer encima de un escenario. Y puedo hacer musicales como La Bella y la Bestia, pero también puedo hacer la que estoy haciendo ahora, que es El Burlador de Sevilla, que es de Tirso de Molina. Teatro clásico, teatro musical. Cuando eres actor, puedes hacer todo lo que te proponga y te guste. Y me encantan los musicales, me encantan. Look at me now. Today I know who I am. I'm a different person than before. I have a dream. I trust in what I feel. There's no return, no doubt about my world. In every day I've learned from my mistakes. There's no reason to feel ashamed. Just let it flow. I'm talking about what you know. We are angels singing to the soul. Trust in yourself. You can be There's no reason to feel the same. When I see I solved. Trust in yourself. You can be free. Don't give up your fight and live your dreams. When I see ¿cuántas obras has hecho? No lo sé. Muchas. Más de 20 o 25. Musicales creo que conté que había hecho como 12 o 13. Ya. ¿Has dirigido alguna de ellas? Sí, he dirigido las mías. Sobre todo he hecho muchos micromusicales. Micromusicales son obras de 15 minutos. En Madrid hay varios sitios que hacen microteatro. Y la verdad es que estoy muy contento porque se están haciendo mucho y están gustando mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Lo que más me gusta es que la gente disfrute. Ver a la gente reír, ver a la gente emocionarse o ver a la gente disfrutar. El teatro tiene ese poder, y la música también. El teatro consigue que te olvides de todo y solo vivas ese momento. Parte de ese momento bonito para la gente. La cantidad de gente que me viene después de una función y me dice, me lo he pasado muy bien durante 2 horas o 3, me he pensado en mis problemas, hemos sido muy felices, nos has emocionado, nos has hecho reír, eso es lo mejor. Y además, ¿qué profesión? Después de tu trabajo, te aplauden. Solo el actor. A ver, porque a vuestra profesora, cuando termina la clase, ¿la aplaudís? No. la vuelta a ver iba agarrada de su mano, y mi esperanza se rompió en mil pedazos. Hoy la vuelta a ver y como si fuera un extraño, volvió su mirada y caminó entre sus brazos. Cuánto me arrepiento de haberme alejado cuando ella me quería a su lado. Cuánto me arrepiento que ahora vivo en mi fracaso, porque ya he perdido lo que tanto había soñado. Y ahora yo suspiro por sentir su aliento y respirar el perfume que tiene su cuerpo, por ver su sonrisa y su pelo al viento, y ver esa mirada que me quita el sueño, volver a un sol y a su corazón, y caminar juntos los dos, cogidos de la mano compartiendo nuestro amor. Y ahora yo suspiro por sentir su aliento y respirar el perfume que tiene su cuerpo, ver su sonrisa y su pelo al viento, y ver esa mirada que me quita el sueño, volver a un sol y a su corazón, y caminar juntos los dos, cogidos de la mano compartiendo nuestro amor, y olvidándonos qué pasó. Vivo recordando aquellos días a su lado, cuando solo era mí entre mis brazos. Cuánto me arrepiento que ahora vivo en mi fracaso, porque ya he perdido lo que tanto había soñado. Y ahora yo suspiro por sentir su aliento y respirar el perfume que tiene su cuerpo, por ver su sonrisa y su pelo al viento, y ver esa mirada que me quita el sueño, volver a un sol y a su corazón, y caminar juntos los dos, cogidos de la mano compartiendo nuestro amor. Y ahora yo suspiro por sentir su aliento y respirar el perfume que tiene su cuerpo, por ver su sonrisa y su pelo al viento, y ver esa mirada que me quita el sueño, volver a un sol y a su corazón, y caminar juntos los dos, cogidos de la mano compartiendo nuestro amor, y olvidándonos qué pasó. Suspiro por sentir su aliento y respirar el perfume que tiene su cuerpo, por ver su sonrisa y su pelo al viento, y ver esa mirada que me quita el sueño, volver a un sol y a su corazón, y caminar juntos los dos, cogidos de la mano compartiendo nuestro amor. Y ahora yo suspiro por sentir su aliento y respirar el perfume que tiene su cuerpo, ver su sonrisa y su pelo al viento, y ver esa mirada que me quita el sueño, volver a un sol y a su corazón, y caminar juntos los dos, cogidos de la mano compartiendo nuestro amor, y olvidándonos qué pasó. ¿Cuál era tu papel en la obra que estás haciendo ahora? Se llama Soy el Marqués de la Mota. ¿Os suena Don Juan Tenorio a vosotros? Sí. ¿Os suena Don Juan Tenorio? Bueno, Don Juan Tenorio es el protagonista. Don Juan Tenorio es un personaje muy conocido dentro del teatro, que es un hombre que es un poco malo y va engañando a la gente. Y yo, en la obra, hago de un amigo suyo. ¿Qué sientes cuando actúas? Sentir que quiero ser mejor, que quiero mejorar para enamorarla, y todo eso es lo que intento ir sintiendo cuando actúas, y cuando tienes buenos compañeros, y cuando trabajas bien, es muy fácil llegar a sentir todas esas cosas, y cuando las sientes, es muy bonito. ¿Cuál es tu

feliz sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida la vivo por ella también. Ella se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. ¿Te gustaría realizar el guión de una de alguna obra? Bueno, he hecho, ya tengo varios. He hecho cuatro micro musicales, que son los guiones son míos, y también tengo un espectáculo con Pablo Pujol, que ahora está en Tu cara me suena. ¿Lo habéis visto? ¿Veis Tu cara me suena? Sí. Sí. Este es el disco de Venidos a Menos. ¿Veis? Sí. Mira, y aquí estamos los dos. Pablo es el demonio y yo soy el angelito. ¿A que yo tengo cara de bueno? Sí. Y mira, esto es una cosa que nos hicieron unas fans. ¿Veis? Con la guitarra. Es muy chulo. Y este espectáculo también lo escribimos nosotros. La música la escribí yo y el guión lo escribimos juntos, Pablo y yo. ¿Alguna vez has pensado en esta profesión? ¿A qué te dedicarías? Solo supongo. Sí, es que claro, es que no siempre podría hacer algo, ¿no? Es muy raro, es muy difícil pensar en otra cosa. ¿Te animan algún compañero de trabajo? Si me cae mal, pues igual que... no, la verdad es que me llevo muy bien con todos, pero es igual, el teatro es como una familia, es como vuestra clase. Tenéis a vuestros mejores amigos y tenéis a otros, pues que os lleváis bien, pero no sois mejores amigos, ¿a qué no? sing to me. Sing my angel. ¿Se dedica a esta profesión? Un poco difícil de llevar. Tienes que ser de una pasta diferente. A mí me encanta la vida. ¿Te gustaría participar actuar en alguna película de dinosaurios? Me encantaría. Como Jurassic Park. ¿Has visto Jurassic Park? Sí. Pues me encantaría. Me encantaría trabajar con dinosaurios. ¿Con qué obra has disfrutado más? ¿Cómo se llama? Disfruto mucho con este espectáculo que os he dicho con Pablo, porque es muy divertido, nos lo pasamos muy bien. También disfrutaba mucho con Póker de Voces, que era un espectáculo parecido, que cantábamos muchas cosas y íbamos con una banda en directo, con músicos. Y disfrutaba muchísimo. Y por supuesto también La Bella y la Bestia la disfruté muchísimo también. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Sí, y ahora solo nos queda dar las gracias a nuestro invitado por haber venido a nuestra radio. Gracias por haber venido a nuestra radio y espero que os haya gustado nuestra entrevista. Y a los radiantes les esperamos el próximo viernes a las 3 y cuarto, con una nueva entrevista. No nos falléis y feliz fin de semana. Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. No se dirán. Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga. Tu radio en internet. ¡Escúchanos! de ayudar a quien con amor quiere educar a un niño. Con M también.